Come gather round, children, it's high time ye learned about a hero named Homer and a devil named Burns. We'll march till we drop, the girls and the fellas. We'll fight till the death or else fold like umbrellas. So we'll march day and night by the big cooling tower. They have the plant, but we have the power. Bueno, bienvenidos al tercer programa, tercer y último programa, cuarto programa. ¿Qué noticia que acabas de tirar? Cuarto, Julián, cuarto. ¿Cómo andan, chicos? Todo bien. Muy bien. Bueno, estamos arrancando otro miércoles acá con alguien nuevo en la mesa, que vino desde la otra vez, que no sé dónde estuviste, en Chivilcoy, ¿no? En Chivilcoy, sí. ¿Cómo andas, Brian? ¿Bien? Todo bien. Bueno. Conociendo un compañero que no nos en conocíamos persona. En persona. No, ¿y no. qué te pareció en primera vista? Bien, sí. No sé si estoy aprobado. No sé. Afuera me dijiste otra cosa. Estuvo en el segundo programa también, recordemos. Estuvo en el segundo, el tercero, bueno, el primero por teléfono, el segundo en el estudio. Teléfono. Sí, sí. Bueno, ¿todo bien vos? Bien, todo muy tranquilo. Con muchas novedades de nivel internacional ocurrieron esta semana. Bueno, la ausencia de Ariel acá en la mesa. Sí, va a estar en exteriores. En un estadio muy importante de la Ciudad de Buenos Aires, que no vamos a decir cuál es. Y viendo qué banda, que tampoco vamos a decir qué es, pero tiene que ver con el género Britpop. Viniste muy enigmático hoy, Julián. Hoy tengo un enigmático para 8:30, tremendo. Me parece bien. Bueno, ¿estamos para sacar a Ari desde el Luna Park o no estamos para sacar a Ari del Luna Park? No estamos. También vamos a tener hoy, durante todo lo que va a ser el programa, que va a ser un poquito extenso lo que tenemos, la nota en exclusiva con Santiago Donnell, que es el director de la sección El Mundo de Página 12, y el autor del libro Argent Leaks, un libro sobre todos los problemas diplomáticos que saltó con Wikileaks, justamente, ¿no? Claro, sí, fue el periodista, el único periodista argentino que tuvo acceso oficial a los Wikileaks, que son los cables que revelan, bueno, la relación entre las embajadas de cada país. Entre las embajadas de cada país y, bueno, cosas como ir a llorar a la embajada por ciertos sectores políticos, básicamente a la embajada de Estados Unidos y, bueno. ¿Y él tuvo acceso a esa información? ¿Decís? Tuvo acceso a esa información y Argent Leaks es una publicación que hace sobre los cables argentinos. Que fueron develados por este periodista que se hizo famoso y estuvo en Ecuador exiliado hasta hace poco, Julián Assange. Incluso Santiago Donner le hizo una entrevista también hace poco a Julián Assange, que cuenta, bueno, esto del exilio y el asilo político que está viviendo en Ecuador, porque está perseguido por la justicia a través de develar toda esta información que supuestamente confidencial. En este caso vamos a hablar sobre lo que está pasando en Medio Oriente. Más precisamente en la Franja de Gaza, con Israel, con todo este problema que ya se viene repitiendo hace décadas. Y en este caso se recrudeció, ¿no? Volvió a recrudecer y estamos de vuelta en lo mismo, prácticamente, ¿no? Con arreglos, con desarreglos, pero más o menos en lo mismo. También hoy es el Día Mundial de la Televisión, decretado por la ONU desde el 96. Vamos a estar hablando mucho de la televisión, que es algo muy de nuestra generación. Así que vamos a estar hablando de la tele después de la nota con Santiago. Ahora, ya que no tenemos a Ariel, ¿lo tenemos o no tenemos? No sé, entonces, ¿en qué vamos? ¿A dónde vamos a ir? De todo un poco, Julián. Bueno, vamos a poner música entonces. Si no está el móvil, como suele pasar, ya esto es característico, no está el móvil. Así que, ¿qué es lo que suena, amigo? ¿Tenés algo? Bueno, esto es Pulp. Poné, dale. Sculpture at St. Martin's College, that's where I caught her eye. She told me that the tap was loaded. I said, my case, I'm a rumor, Coca-Cola. She said, fine. said, oh, I'll see what I can do. I took her to a supermarket. I don't know why, but I had to start it somewhere. So it started there. I said, pretend you got no money. And she just laughed and said, oh, you're so funny. I said, yeah. I can't see anyone else smiling here. Are you sure? You wanna live like common people? You wanna see whatever common people see? Wanna sleep with common people? You wanna sleep with common people like me? But she didn't understand. And she just smiled and held my hand. Traemos a uno de los nueve gloriosos que tuvo el fútbol mundial. Mundial y que tuvo el Brasil, la selección brasileña. Hablamos de Ronaldo. En un papel hace un par de años ya, hoy ya es el sumum de su carrera artística, está como participante de Cuestión de Peso brasileño. Un reality show. Sí, la decadencia del deporte también llega, ¿no? A las estrellas. Más que nada es una cuestión económica, me parece. Absolutamente, absolutamente. Bueno, ¿qué tenemos para hablar de deportes en el día de hoy? ¿Tenemos a Ariel primero? Bueno, me dicen, espera, esto es increíble. Vamos a hablar de algo de deportes, así matamos un poco el tiempo. ¿Cómo está el campeonato, eh? El campeonato está que arde, mi querido. Mis amigos, porque este está último peleado, fin de peleado. Semana perdió Vélez ante Boca. La derrota del equipo de Liniers permitió que el torneo se ponga apasionante. La punta la agarró Lanús también, comparte esa posición con Vélez, con 32 unidades ambos. Y también se prendió Racing. Volvió a la pelea. Bueno, Newell sigue en pie, está a 3 puntos. Y Belgrano tiene un partido pendiente que si lo gana también queda 3 puntos de Lanús y de Vélez. En el caso del equipo de Liniers, mereció ganar contra Boca. Hasta empatar, por ejemplo, ¿no? No sé si vieron el partido. Sí, lo hinchas de Boca. Sí, por supuesto. Bueno, López lo tiró. Sufrimos. Después del gol de Silva. El ex Vélez, precisamente. Claro, los goles que erró Chucky Ferreira fueron abajo del arco. Sí. Bueno, pero me dicen acá que está Ariel. Vamos al Chucky desde el móvil, a ver si está Ariel desde Luna Park. ¿Me escuchás? Sí, te escucho. ¿Cómo estás? Por fin, querido, por fin. La estamos remando hace 30 minutos. ¿Qué pasa? ¿Está dificultoso? ¿El aire? No, todo bien. ¿Cómo va todo ahí? Bien, muy bien. Un poco de viento, la verdad. Como siempre, la costanera sur. ¿Pero estás en Luna Park o estás comiéndote una bondiola en costanera? ¿Cómo? Se escucha muy lejos ya. Si estás en el Luna, ¿en la puerta? Estamos en el Luna, en la puerta, esperando para entrar. El recital tiene 21 horas para comenzar. Así que muy ansioso por este regreso de Pulp, ¿no es cierto? Uno de los pilares del Britpop, allá de los años 90. Así que ansioso por ver a Jarvis. Había venido en el 2008 por su cuenta de solista y ahora volvió, decidieron volver a juntar toda la formación original y volver a deleitarnos con su música. ¿Cuánto salió la entrada? Campo, 450, más los 50 que te roban ese nuevo currito que ha elegido las empresas para sacar 5 gambas. La impresión de las entradas. Ok. ¿Hay mucha gente ahí? ¿Estás viendo? ¿Cómo es? Mira, la verdad que... Mira, afortunadamente los recitales, viste que últimamente no se generan filas, así que tienen la sensatez de abrir las puertas desde temprano y a medida que la gente va llegando, va entrando. Se ve bastante gente dando vuelta alrededor de Luna Park, pero no tengo noción hasta el momento de cuánta gente hay adentro. ¿Está la familia o está muchos chicos? ¿Cómo es la gente que está yendo, que está entrando? No, mucha gente... ¿Gente grande? De 25, 30 para arriba. Okay. Gente que vivió los 90, digamos, ¿no? Y si hablamos, de nuestra edad para arriba. ¿Y la banda se la puede describir para aquellos que no la conocen? ¿De qué se trata en líneas generales este regreso? ¿La banda? Sí. Mira, el regreso en realidad por el momento no propusieron ningún tipo de disco nuevo. Tienen pensado, Jarvis, que es el cantante, dijo que tiene algunas ideas por ahí dando vuelta en la cabeza para poder sacar un disco nuevo de Pal, pero básicamente el recital se va a tratar de revival, ¿no? O sea, supongo que va a ser un popurrí de los clásicos de Pal. Revivir lo que sonó, lo que más sonó. Sí. Claro, revivir lo que fue el Britpop en la década del 90, que ellos tuvieron su cenit, lo han tenido en el 95 con el disco Different Class, con clásicos como Common People o disco 2000, que es otro tema. Así que bueno, ansioso. Esperamos ver qué tal. Tornado. Mucho viento. Mucho viento, Ariel, por la zona. Sí, es terrible. Voy a ver si puedo buscar algún reparo para que no se escucha mucho el viento ahí. Ahora está mejor. Ahora aflojó. ¿El Luna Park cómo lo encontraste? ¿Pudiste entrar ya o estás ahí a punto? No, todavía no pude entrar por cuestiones... De logística. De previsión, por no quedarme sin señal, quizás adentro, ¿no? Bien. Bueno, ¿hay algo más que puedas agregar a esto que estás diciendo? No, la verdad que mucha ansiedad. Espero que sea un recital power, básicamente. Y la verdad que la gente se ve bastante animada. Y vamos a ver, muchas expectativas, la verdad. Hay un after show. ¿Hay un after show en Niceto, puede ser? ¿Cómo? ¿Un after show en Niceto? ¿Estás enterado? No, se corta muchísimo, chicos. Bueno, ¿ahora me escuchás? Ahí sí, un poquito mejor. Si hay un after show en Niceto después del recital. Ah, mirá, buen dato ese, no lo sabía, Con tu entrada. ¿Con la misma entrada? Con tu entrada podés acceder. Me parece que mañana no voy a trabajar, entonces. Sí. Más una remera y una vincha, me dicen. Una bandana. Unas antenitas. Claro. Sí, bueno. Bueno, Ari, te agradecemos esta salida y disfruta mucho, Dale, chicos, muchas gracias, mucha suerte. Saludos a Santiago Donel. Sé que lo van a tener el honor. Dale. De poder hablar se un rato damos. Con él. Lamentablemente me voy a perder la oportunidad de hacer algunas preguntas que tenía en el tintero. Espero que se las puedan hacer ustedes. Buena. Y nos estaremos encontrando seguramente el miércoles que viene. Si el viento lo permite, ¿no? Si el viento lo permite. Bueno, gracias. Un abrazo, querido. Chao, Ariel. Bueno, volvemos y seguimos con la... Seguimos de lo que estamos hablando, un poco de deporte después de Ariel. El campeonato que está el Rojo Vivo, me estabas contando. Veníamos hablando de lo apasionante de la fecha. Del Chucky Ferreira. Los hizo sufrir, pero la tiró afuera. Gracias, Chucky. Pero bueno, gracias a esa derrota de Vélez, decía, el campeonato se puso espectacular para los seguidores, los amantes del fútbol, salvo los de Vélez, en este caso se puso muy lindo, ¿no? La fecha que viene va a ser sumamente interesante. All Boys va a recibir a Vélez, Lanús va a hacer lo mismo, recibiendo en el sur de la provincia de Buenos Aires a Estudiantes de La Plata, que son los dos punteros, ¿no? Mientras tanto, Racing visitará la Bombonera. La Academia. La Academia. Ay, ay, ay. Va a visitar a Boca. Bueno, el clásico, ¿no? Una prueba de carácter para el equipo de Subeldía, para ver si efectivamente va a pelear hasta el final. Se nota que hay un Racing con carácter y con ofensiva, digamos, con muchos pibes, ¿no? Ha mejorado. Es un equipo que juega bien de contra. Si le das espacios, como lo hizo Quilmes el otro día, erróneamente, bueno, permitió que Vieto, Fariña, Centurión hagan lo que quieran. Y Boca que te mete un gol y anda a meterle un gol a Boca, ¿no? La gran Falcioni. Sí. Un equipo que se refugia atrás de una manera buena y, bueno, es imposible prácticamente penetrar la defensa. No le importa tanto jugar, sino no dejar jugar al rival, digamos. Es lo que los hinchas de Boca le critican a Falcioni y por eso no va a seguir en el cargo, ¿no? A partir del año que viene. Bueno, con respecto a San Lorenzo, volvió a Boedo. Esa es la gran noticia, ¿no? Notición de estos últimos días. Se van de la villa y van al barrio. San Lorenzo de Almagro. ¿De qué barrio es? San Lorenzo es... No es de Almagro. Boedo. Es de Boedo. Ah. Como ya bien lo habrá dicho la gente de Mundo Azulgrana, ¿no? Es acá en el periodo donde está Carrefour, ¿no? Claro. Inclán y La Plata. Avenida La Plata. Se aprobó la restitución histórica por unanimidad. 50 votos contra ninguno en contra. Por lo tanto, San Lorenzo ya tiene la posibilidad legal de retomar el lugar que le pertenece, ¿no? De pertenencia. ¿Hay un supermercado ahí en este momento? Actualmente sí, está el Carrefour. Sí, se decía claro. ¿Dónde iban a parar los empleados de Carrefour, ¿no? Un tema cargado de chicana, de folclore, pero bueno, al fin y al cabo es una buena noticia para el fútbol nacional, ¿no? En realidad, San Lorenzo de ahora en más tiene que juntar el dinero para comprar el terreno. Así que se formó un fideicomiso avalado por el Banco Ciudad. Y bueno, los hinchas de San Lorenzo ya abrieron una cuenta para depositar ahí el dinero y comprar metro por metro cuadrado, ¿no? ¿Cuánto ayuda que esté Tinelli ahora en San Lorenzo? Por supuesto, ¿no? La difusión. Que es, de hecho, hay gente de renombre de la política que indudablemente está poniendo dinero, empresarios. Ajá. Es importante la presencia de Marcelo Hugo en este caso, ¿no? No solamente como dirigente, sino como persona pública. Tal cual. Ya sabemos. Un grande. Un grande de la tele también, después hablamos. Exactamente. En otro orden de cosas, una noticia importante porque habla de Martín Palermo. Está cerca de arreglar con Godoy Cruz. El Tomba mendocino. Este fin de semana va a ser dirigido tras el alejamiento de Assad por Daniel Oldrá interinamente en el partido contra Tigre. Y luego, las dos fechas restantes serán dirigidas por seguramente Martín Palermo. El titán. Acompañado por el Pato, ¿no? Abbondanzieri, y el año que viene se va a sumar al cuerpo técnico el flaco Rolando Schiavi. Poné los fideos. Estamos todos, ¿no? Bueno. Pero bueno, interesante la noticia, ¿no? Porque está haciendo sus primeras armas, en este caso en Godoy Cruz de Mendoza. Bueno, están jugando los Pumas también en estos días con Irlanda, se viene los sábado, ¿no? Los Pumas cierran la gira europea el sábado en Dublín contra Irlanda. Sí. Ya mencioné anteriormente la importancia de un triunfo para mantener el ranking, estar dentro de los 8 antes de fin de año, que se realiza el sorteo para el Mundial del 2015 en Inglaterra. Los Pumas vienen de caer en Francia categóricamente el sábado en Lille, y bueno, buscarán la recuperación el sábado contra Irlanda, ¿no? Sí. Me había olvidado, saliendo un poquito del rugby, dale, que en el caso de River vuelve Trezeguet el fin de semana, va a estar en la lista de los concentrados para enfrentar a Independiente, no se sabe si en el banco o en la... va a formar parte del equipo del 11 inicial, ¿no? Y en el caso de Messi, marcó 2 goles ayer. Nuevamente, ya canse esta noticia, sí, me parece, nadie, ¿no? Es noticia goles. Cuando juega mal, no cuando juega bien. Ya nos acostumbró a hacer 2 goles, 3, en algunos casos 4. ¿Y qué goles? Ayer fue ante el Spartak de Moscú, en Rusia, por ajá, Champions League. Triunfo 3-0 del Barça, que le permite... La verdad que hay que agradecer que podemos ver a Messi, es impresionante. La otra vez veíamos un compacto de Bochini y decíamos, hablamos un poco de la calidad de la televisión aplicada al fútbol, cómo lo mejoró y cómo nos tocó, por suerte, ver ese tipo de televisión futbolera, ¿no? Pero bueno, veíamos a Bochini, que es un emblema del fútbol doméstico. Pero imagínate hoy lo que estamos viendo de Messi es en 3D, Bochini en 3D, una cosa... Para el deleite. Tremendo. Pero bueno, justamente traje a colación el tema de Messi porque está a punto de batir otro récord. ¿Otro más? Ajá. Claro, en este caso de máximo goleador de la temporada, récord que posee el alemán Gerd Müller. En el año 1972 marcó 85 tantos en toda la temporada, Messi tiene 80... Por lo tanto, con 5 tantos más lo alcanza y con 6 lo supera. Se quieren matar, la historia se quieren matar. Especialmente Pelé, me parece, ¿no? Especialmente. Está planeando ¿Cuánto metió Pelé lo que dice? Mil, ¿no? Él dice que tiene más de 1000 goles. ¿Y Messi? Incomprobable. Es muy joven para la cantidad de goles que tiene, es muy joven. 25 años y tiene 300 y pico de goles. Claramente los va a superar a los 1000 goles. Sí, claramente. Sí, se encamina a batir todos los récords. En ligas tremenda, porque Pelé, convengamos que no salió de San Pablo, ¿no? Pelé jugó en el Santos de Brasil y después en el Cosmos. Sí. El famoso Cosmos estadounidense. Y debutó con un Pepe. Así dicen también. Eso dice el más grande de todos. Y trabajó con Stallone en una película que se escapaban. ¿Se acuerdan de esa película? Sí, película memorable. También participó un argentino. Juegan un partido, claro. Juegan un. El Pitón Ardiles. Bueno, Osvaldo Ardiles. Juegan un partidito de fútbol por la libertad, un campo de concentración nazi. Un disparate tremendo. Pelé se anotó en todas. Sí, y bueno, Pelé tiene una jugada. Lo interesante de Pelé en esa película es que es un negro jugando el fútbol contra los nazis, ¿no? Muy bizarro todo. El tipo se lesiona y el partido lo termina salvando Stallone, que es el arquero. Es una cosa que no se puede creer. Un yankee. Bueno, ¿algo más? Nada más recordarles que a las 21 horas Argentina recibe en la Bombonera a Brasil. Hoy. El seleccionado local y un par de integrantes que juegan en Brasil, ¿no? Como Martínez, Barcos, Iñazú, entre otros. Jugadores que solamente Xabela conoce, que están bien, ¿no? Sí, se fue al descenso Barcos ahora. El Barcos descendió con el Palmeiras. Eso mismo. Y sin embargo tuvo una temporada notable. Marcó 22 goles en 41 encuentros, si no me equivoco. Ajá. Seguramente su carrera va a seguir en una liga más importante. Y la selección vuelve a la Bombonera desde la era Pasarela, más o menos. La selección no juega hace bastante en la Bombonera. Recuerdo la Yo era recuerdo Pasarela, un partido con Colombia, ajá, en la eliminatoria para el 98. Claro, sí, sí. Que hizo un gol del pibe Valderrama. Pero bueno, tengo entendido que la estadística es muy buena para la selección en la Bombonera. Solamente ha perdido 2 veces de 28 partidos. Mirá vos. Así que bueno, es un dato favorable para el equipo de Isabela. Por el lado de Brasil juega Neymar, con todo lo que eso significa, ¿no? La estrella, ¿no? La estrella de Brasil y una de las estrellas del fútbol mundial. Nosotros con Guineazú, vamos a hacer. ¿Eh? Otra que el cuchillo entre los dientes, vamos a estar con... No hay que desmerecer la tampoco. La trampera entre los dientes. Bueno. Pero bueno, eso es todo en el plano deportivo. Muchas gracias. Bueno, lo que viene tiene que ver con lo que va a venir después, así que vaya sonando, dale. Maestro. ¿Suena o no suena? casas sin chistar, calles inteligentes, alemanas para armar, y muchos marines de los mandarines que cuidan por vos las puertas del nuevo cielo. Y muchos marines de los mandarines. Bueno, eran Los Redondos con Queso Ruso desde La Mosca y la Sopa, editado en el 91. Lo que viene tiene que ver con este tema, porque vamos a hablar de algo que está pasando a nivel internacional, algo que ya venimos, como dijimos antes, viendo de hace rato por tele, por muchas redes sociales en los últimos días, que es la explosión de vuelta del conflicto entre Israel y Palestina en Franja de Gaza. Estamos comunicados telefónicamente con el director de la sección El Mundo y experto en esta clase de temas, Santiago O'Donnell. Santiago, ¿me escuchás? No te escucho muy bien. ¿Me puedes subir un poco el retorno? A ver si le subimos el retorno. ¿Ahora sí? Un poco mejor, gracias. ¿Cómo andas? ¿Cómo andas, Santiago? ¿Todo bien? Bien. Bueno, nada, queríamos un poco refrescar en qué está la situación en Israel, en Franja de Gaza, si hay alguna novedad de lo que ya estamos, lo que ya vimos por todos lados, ¿no? Sí, bueno, no sé qué es lo que vieron o tus oyentes por todos lados, pero para mí es una novedad bastante sorprendente, una tregua hoy, ¿no? Un alto el fuego mediado por Egipto con mucho apoyo de Estados Unidos. Digo sorprendente porque normalmente un gobierno así, halcón de Israel, en una situación donde hoy hubo un atentado con un coche bomba en un colectivo, ayer cayeron misiles sobre Jerusalén, sobre Tel Aviv, digamos, ese tipo de cosas que normalmente hasta ahora Israel, el gobierno israelí respondía así de una manera, digamos, muy fuerte. En este momento no decide no invadir y decide pactar, ¿no? Y yo creo que tiene mucho que ver con esto, la primavera árabe y el lugar que está ocupando Egipto en este tema. ¿Ya está confirmada la situación de tregua? Sí, está anunciada, digamos, como todas las treguas, después hay que ver cómo funciona, pero lo que es realmente interesante es que la tregua incluye el levantamiento del bloqueo en Gaza y también, teóricamente, digamos, se tendrían que abrir todos los pasos y además de, digamos, del fin de la violencia. Y el vocero, el presidente o el líder de Hamas dijo que habían logrado todo lo que querían, lo cual es bastante llamativo. ¿Qué tal, Santiago? Gonzalo te habla. ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Bien, muy bien. Recién decías que una de las cosas que habían pactado era el levantamiento del bloqueo en Gaza. Tengo entendido que Gaza no estaba ocupado militarmente, es decir, que Israel se había retirado ya de la Franja de Gaza. Exacto. Pero sí, quiere decir que había una especie de bloqueo marítimo, de alguna manera, en la región. ¿O? Marítimo, terrestre, de todos lados. Habían dos puestos y no podían entrar vivos. O sea, había toda una crisis humanitaria. También estaba cerrado el paso que tenía con Egipto, digamos. Era un enclave de tierra que estaba totalmente controlado, los que podía entrar y salir de ahí. Claro. Y por otro lado, ahora se levantaría, se abrirían los 6 u 8 puestos fronterizos que hay, habría libertad de circulación de la gente y de víveres y de pertrechos. Esto es algo novedoso en el pacto, ¿no? No militares, sino humanos, ¿no? Claro. Que esto es algo que no se había logrado pactar en pactos anteriores, donde se llegó también a conciliar. Claro, fuimos a alto el fuego. Imagínate ahora, aparte, antes de la invasión, ¿viste? Antes de toda la condena que seguramente iba a venir de la comunidad internacional. O sea, es bastante notable, ¿no? Que, digamos, ya te digo, que normalmente la respuesta israelí, y menos mal un gobierno de derecha a 2 meses de las elecciones, tiende a ser bastante más fuerte cuando cae misiles sobre Jerusalén. No, creo que no habían tirado desde no sé, 10 años por lo menos. Claro. Y la cantidad de muertos israelíes tampoco. Y encima ahora, digamos, suben la apuesta de atentados con coche bomba, digamos. No fue un atentado suicida porque parece que dejaron un paquete de explosivos en un colectivos israelíes y 27 heridos, 3 graves. Ese tipo de acciones no lo hacía Hamas o el grupo palestino desde el 2005, ¿no? Claro. ¿Qué hay? Y cuando... Al mismo tiempo, bueno, también el asesinato selectivo que, digamos, que hizo el gobierno israelí del líder de Hamas también era algo que no se veía desde hace mucho tiempo. Entonces, todo eso te daba para pensar que iba a haber una gran carnicería. Y bueno, que iban a ir los caretas de siempre, así vamos a tratar de lograr la paz, pero que nadie se iba a mover enseguida ni que se iba a poder conseguir. Pero por ahora, por lo menos, parece, digamos, bastante serio. Esto fue anunciado por Netanyahu, el primer ministro israelí, fue anunciado por los líderes de Hamas. Egipto, que fue un poco, está saliendo como el héroe de esta historia, dicen que negoció uno a uno con las distintas facciones armadas palestinas, porque tampoco, digamos, la facción que gobierna Palestina controla todas las milicias, ¿no? Así que, claro, la verdad que bastante, no quiero decir optimista o alentador, porque estamos en las puertas de una masacre, ya hay más de 130 muertos palestinos, 5 muertos israelíes, se podrían sí, muchos niños también, mucha gente inocente. 35 niños, creo, sí, son todas estadísticas, pero son vidas, ¿no? Sí, muy, muy crudo. Te quería preguntar, cuando mencionamos a Hamas, o Hamas, no sé cómo se pronuncia, esta organización que está estigmatizada, no sé si correctamente o no, como una agrupación terrorista, ¿qué vendría a ser Hamas en Palestina y ahí especialmente en la Franja de Gaza? ¿Qué tipo de representatividad tiene? ¿Está legitimado? ¿Cómo? Sí, te digo que es muy difícil el tema, ¿no? Igual me parece que yo sería un poco más cuidadoso. ¿En qué sentido? Por un lado está legitimado porque lo votaron, el pueblo palestino votó a Hamas en elecciones abiertas y democráticas. Entonces, claro, primero y ante todo, digamos, la facción gobernante y los representantes legítimos de los palestinos, por lo menos en Gaza, ¿no? Uh-huh. Eso para empezar. Ahora, Hamas tiene, digamos, en su constitución fundacional, digamos, destruir el Estado de Israel y no reconocerlo. Entonces, Hamas, digamos, puede ser se llama movimiento islamista, digamos, este tipo de organizaciones, uh-huh, y seguramente lucha por la independencia de los palestinos y para que los palestinos, digamos, Palestina tenga un Estado, ¿no? Ahora, ¿cómo lucha por esa independencia, digamos? ¿Atacando solamente a los militares? Claro. En lo que podría llamarse, digamos, tácticas guerrilleras, no, utiliza, digamos, tácticas que muy bien se pueden llamar tácticas terroristas, porque lanzan cohetes, digamos, a la población civil, o claro, sea que muere gente a la bartola. Sí, ahora, sí. Si es legítimo o no usar, digamos, tácticas terroristas, yo creo que no, pero claro, te lo dejo a tu criterio. Igual lo que podemos decir es que, por otro lado, Israel también se le puede decir que practica terrorismo de Estado. Uh-huh. Desde el Estado, digamos, ataca, si bien no hace lo que hace, digamos, los milicianos palestinos, que es apuntar deliberadamente a los civiles, le apuntan, digamos, si quieres, o dice que le apuntan a los milicianos, pero en un enclave donde la densidad poblacional es tal, hay 1,5 millones de personas en un lugar chiquitito, que, digamos, es imposible realizar 200 bombardeos y que no mueran un montón de civiles. Tal entonces, cual. Por más que los israelíes digan que en realidad es que los tipos lanzan cohetes en los hospitales y se esconden detrás de niños, la verdad es que por más que quisiera separar a los que están en guerra con los civiles, es imposible para ese nivel de violencia. Si vos tirás sí, más de 1,000 bombas, como ha hecho Israel en la última semana, vas a matar a un montón de civiles. Entonces también se podría decir que Israel, para reprimir el terrorismo palestino, practica terrorismo de Estado. Con lo cual, como ves, es un tema muy difícil, porque aparte, digamos, es cierto, por un lado, que no es lo mismo matar a 100 personas que a matar a una. Pero por otro lado, la vida humana también tiene un valor, sea uno, sea 100, sea judío, sea palestino. Entonces, cuando alguien mata por lograr un objetivo político, está matando, está asesinando. Santiago, ¿cómo ves esto? Para mí es muy difícil, digamos, el sí, tema ético ahí en Medio Oriente. No sé qué opinan ustedes, me interesa. Complejo, más que difícil, ¿no? Me parece algo que a nivel ético es... supera lo religioso. Es hacer tan mezcla de religioso, político, económico, es un tema complejísimo de analizarlo desde una campana nada más, ¿no? ¿Cómo lo ves a futuro? ¿Cómo lo ves a futuro todo esto? De acá a 2 años. Yo le juego unas fichas a esta tregua, Me parece que digamos, Egipto indudablemente tiene mucha influencia sobre los palestinos en la franja de Gaza, sobre Hamas y sobre las distintas facciones, pero sobre todo sobre Hamas, que es considerado, digamos, el capítulo palestino de los hermanos musulmanes. Claro. Y el presidente de Egipto, digamos, proviene de los hermanos musulmanes. Y por otro lado, Estados Unidos también tiene mucha influencia sobre Israel. Y al ser ellos dos, digamos, los protagonistas principales de esta mediación, yo creo que hay esperanzas de que no se rompa la tregua. Ahora, de ahí a que este es el principio de la paz final en Medio Oriente, bueno, hay mucho para cortar. De hecho, en el acuerdo de la tregua recién se levantaría el bloqueo en los próximos días, mañana, empezando mañana o pasado, lo cual todavía hay que ver si se levanta el bloqueo, pero si se levanta el bloqueo de Gaza, se consigue que los palestinos dejen de tirarle cohetes a la población civil israelí y terminan un poco los bombardeos israelíes en Gaza, me parece que es una gran noticia. Exacto. Bueno, Santiago, te agradecemos que hayas estado del otro lado. Por último, a mí me queda una sola pregunta. Estuvimos revisando tu Twitter y el último tweet es: por favor, RT. ¿Te hackearon la cuenta? No. Bueno, ¿qué pasó, Santiago? Es un mensaje. ¿No? Estuve a punto. Sí. Un mensaje. Yo con Twitter, sabes que me gusta experimentar porque me interesa mucho todo el tema de los medios de comunicación, ¿no? Sí. Yo no lo uso a Twitter mucho para informarme, te soy sincero, me informo de otra manera, lo uso más para jugar, ¿no? Si vos ves, sigo a dos personas, ¿no? Sí, rarísimo. A Manu. Y a Fernanda Iglesias. Sí, sí. O sea, es como que me interesa qué pasa ahí, ¿no? Y de repente veo que todo el mundo, por favor, retuitea, tengo un tío enfermo, qué sé yo, que me interesa qué pasa y por qué pasan las cosas que pasan. Entonces puse, por favor, RT, a ver si alguien me retuiteaba. Buenísimo. A mí me cómo funciona eso. Me quedó una pregunta también en relación a esto. Hoy se conmemora el Día Mundial de... Espero que esta boludez que hago con Twitter no me baje en el nivel de mi análisis. No, para nada. Te decía, Santiago, hoy se conmemora el Día Mundial de la Televisión. Y bueno, te quería preguntar qué rol vos crees que jugó en todo este conflicto los medios en general y la televisión en particular, si es que te parece que tuvo un rol preponderante o no. Yo creo que el último gran evento televisado, digamos, noticioso fue las Torres Gemelas, ¿viste? Ajá. Que a partir de ahí, también un poco los mineros chilenos también tuvo bastante fuerza la televisión, pero si por ejemplo ves la rebelión iraní, digamos lo que pasa en los países de más difícil acceso, cada vez más son guerras y rebeliones y hallazgos de redes sociales, de Twitter, de los celulares, del periodismo ciudadano. Me parece que la televisión, al igual que el periodismo escrito, digamos, han tenido... Ha sido un poco desplazado, todo, ¿no? En cuanto a las noticias, me parece que la CNN y la transmisión se quiere matar. De noticias 24 horas, digamos, llegaron a tener mucha incidencia en los grandes eventos mundiales durante un periodo. Me parece que cada vez más se están ocupando de ese lugar las redes sociales. Sí, totalmente. Tal cual. Bueno, Santiago, ahora sí. Gracias y por ahí alguna vez volvemos a hablar, ¿eh? Dale, fuerza y adelante, y sigan laburando, está bueno. Bueno, muchas gracias, Santiago. Abrazo. Un abrazo grande. ¿Cómo suena, La Bestia? Esto es Daft Punk Television Rules the Nation. Bueno, y con este tema, damos pie un poco para hablar de esto que veníamos anticipando. Hoy se conmemora el Día Mundial de la Televisión. Así que bueno, acá estamos con Brian también, que es un cinéfilo, como sabemos. Un cinéfilo hablando de televisión. Un cinéfilo hablando de televisión, pero bueno, puede ser una mirada interesante igual porque hubo contacto, ¿no? Sí, entre el cine, entre lo que decíamos, lo que decíamos fuera del aire, digamos, hablar un poco. Mira, La televisión hoy en realidad está siendo bastante subestimada. Lo que estábamos hablando justamente fuera del aire es que hay una nueva movida, ¿no? De decir, no miro televisión, ¿viste? Hay como un nuevo perfil, digamos, de personas que quizás realmente no miran televisión, digamos. Pero hay necesidad de decirlo también. Hay necesidad de decirlo también, ¿no? Sí, se marca ahí un esnobismo también de alguna manera. Claro, quizá también en la necesidad de declararse anti Tinelli, ¿no? Ajá. Hay ahí como... Yo creo que pasa por ahí más que nada. Claro, pero declararse anti Tinelli, digo, ¿qué tan válido es declararse anti Tinelli? Hay una tele... ¿Tanto desacredita a una persona intelectualmente? Hay un tipo de televisión que concretamente es basura. O sea, sí. Que estamos viendo ya de los 90 con los, no sé, los talk shows, qué sé yo. La televisión show es media chatarra, ¿viste? En un punto, comida chatarra. Pero así como tenés comida chatarra, tenés buena comida también, ¿no? Es que, claro, a mí lo que me gusta, me parece interesante esto. Yo no sabía que hoy era el Día Internacional de la Televisión, que lo decretó la ONU en los 90. Me parece interesante porque realmente la televisión ya me parece hasta una nueva forma de hacer arte de alguna manera, ¿no? Como de generar sentido, todo esto de lo que estábamos hablando justamente recién de cómo influyen los medios de comunicación en acontecimientos como lo que está pasando en la Franja de Gaza o cosas mucho más mínimas, ¿no? De repente que el tratamiento de las noticias al intervenir las imágenes, ¿no? Cuando la noticia dejó de ser contada por la radio o leída y apoyada con imágenes que son montadas y que son manipuladas. Hoy cada día más claro, ¿no? La idea de la manipulación de la imagen en programas como TRBR 678, pero también en otros programas de archivos. Estos son como los más representativos en este momento. De la edición, ¿no? De lo que es, claro, formarse. Son los más evidentes por ahí, claro, lo que hacen. O sea, ¿no? Pero ahí hay algo nuevo, ¿no? De generar sentido, ¿no? Todo esto empezó con PNP. Pero PNP era bastante... Pues PNP fue glorioso, ¿no? Porque aparte puso la sigla, PNP, claro. Poco del CQC. Claro. Fue pionero en eso, ¿no? Exactamente. Pero PNP igual era como que se dedicaba más a encontrar los defectos, los bloopers de los programas. Pero en cierta forma, ¿no? Sí, bueno, porque ellos justamente generaban algo que viene desde mucho antes, la generación del sentido. Un saludo a Raúl Portal, sabemos que no está escuchando. La generación del sentido a través de las imágenes no fue algo inventado por la televisión, pero digo, la televisión está todo el tiempo renovando los géneros, ¿no? El reality show es algo que es muy propio de la televisión, que no se puede, digamos, emular de ninguna otra manera, ¿no? Claro. Y que presenta un mundo que realmente... Es real, es interesante verlo. Y justamente no ver reality shows, estar en contra de los reality shows, hacen un poco a esta postura es de un género, estar ¿no? en contra de la televisión basura. Quizá no es tal cual, es un género, es un nuevo género que sale de lo que es la nueva televisión y de lo que es. Y el formato por ahí no asegura la calidad del producto, sino más bien. Si vos haces un reality show, es a quién metes adentro de esa casa bajo ese formato, ¿no? No, claro. No es que un reality te asegure que sea un programa basura. ¿A qué animalitos? Metés 20 cabecitas complicadas, va a estar complicado mirarlo. Sí, bueno, no, claramente. Pero siempre que hay alguna cabecita complicada, hay alguna cabecita por la cual también la gente toma partido, digamos, por poner a hablar de Gran Hermano, ponele, ¿no? Se ve reflejada la gente, identificada. Claro, porque... A mí lo que más rescato particularmente de Gran Hermano, yo un poco quería abrir el juego a esto de qué programas también creen ustedes que merecen ser reconocidos de alguna manera como un buen programa de televisión, como cosas que vale la pena ver todavía. Yo creo que, por ejemplo, hay que entender que la televisión es Sofovich, en un punto, sí. Y también es, no sé, ocupas, por decirte, dos contrastes de cómo hacer televisión, ¿no? La antítesis. Claro, de cortar la manzana o de mostrar realmente de una buena forma, casi cinematográfica, lo que está pasando, ¿no? Sí. Ahí hay una incidencia de la cinematografía en la televisión, ¿no? Hubo mucho contacto en ese sentido, que la televisión se nutre de muchas técnicas cinematográficas. Es que ve mucho en la serie Yankee también, sí. ¿No? Eso que... Es que cuando la televisión nace, digamos, necesitaba crear un nuevo lenguaje, ¿no? Justamente porque, de hecho, en su momento, quienes iban a tomar en los Estados Unidos las armas, digamos, de lo que era hacer televisión, eran los grandes estudios. Lo que pasa es que una ley antimonopolio post Segunda Guerra Mundial y le cortó a ellos la posibilidad de poder dirigir, de ser propietarios de canales de televisión, etcétera. Y por eso el cine, digamos, las compañías de cine en sí, no avanzaron sobre lo que fue la narración o la construcción del lenguaje televisivo. ¿Hoy es el mejor momento de la televisión en Estados Unidos? Yo la verdad no sé, pero la televisión de Estados Unidos siempre fue una de las de más calidad. Pero a nivel series creo que hay un... nivel presupuesto, digo, ¿no? También. Sí, bueno, a nivel presupuesto cada vez se estrena más, cada vez se filma más, pero no solamente en Estados Unidos, acá también me parece que es un buen momento para la televisión. No sé, se está filmando mucho contenido de ficción que... A mí es igual controversial hablar del tema porque después son contenidos que cuando se ven... La televisión pública, ¿no? La tan inventada televisión pública que... Los contenidos de la televisión digital abierta, de televisión digital terrestre, que se está filmando mucho, pero termina nunca estrenándose nada, termina todo teniendo muy muy bajo rating. Hay muy poca planeamiento, digamos, de cómo lanzar. Termina habiendo un discurso bastante pobre también. Los temas que se tocan suelen ser temas gubernamentales en un punto. Pero también somos muy jóvenes en cuanto a la producción audiovisual. Digamos, nunca hubo un gran incentivo por parte del Estado como para ver los resultados inmediatamente. No, como positivo es positivo. Digo, uno ve Volver. Yo la otra vez estaba viendo una novela de Carlín Calvo en Volver. ¡Volver! que parecía filmada con una super VHS así, de cumpleaños 15 de los 90, que sucedía, no sé, en un parque de diversiones. Y digo, de eso a lo que se está viendo hoy, hemos avanzado años luz. Hay que ver. O sea, si avanzar es que Adrián Suar siga metiendo la aguijón a las 9 de la noche con la serie y sus novelas, estamos en un retroceso tremendo, tremendo. Pero bueno, agradecemos el aporte de Gasoleros, Campeones, pero de ahí en más. Sí, después basta de esos formatos. Hay un tema de cómo mostrar el barrio, que para mí es un error. Sí. Pero bueno. Es que los estereotipos funcionan muy bien en televisión. El mantelito. Tiene que ver con un abaratamiento también de la producción. Digamos. Seguro. Cuesta mucho menos filmar en el interior, así medio pelo, que las producciones de Romay, por ejemplo. No sé, por tirarte a alguien de los 90, así un ídolo, ¿no? Canal 9. Bueno, Romay era Dulce Amor igual, ¿eh? Era tampoco Dulce Amor, era una cosa con mucho más plata. Pero Dulce Amor es otro programa que yo rescato. Yo no lo veo, pero yo era un fanático de Dulce Amor cuando empezó. Ah, bueno. Porque era un programa, ¿sabés lo que me dio la impresión de Dulce Amor? Y por eso digo que también a veces hay que ver programas que quizá ni te gustan, quitarte el prejuicio por un rato. Es una mexicaneada para total, ver, Dulce Amor. Pero justamente, pero lo que lograron Dulce Amor en la primera etapa del año, que fue cuando yo la empecé a ver, es que lograron como una dualidad de público, ¿no? De que lograron exacerbar el culebrón al punto tal de que el que no le gusta el culebrón, si lo veía se cagaba de risa, ¿entendés? Y ellos sabían que estaban haciendo un programa para un doble público, ¿entendés? Un público heterogéneo, decís. Entonces, claro, en el momento en el que yo reconocí, me di cuenta, yo particularmente desde mi subjetividad, de que había cosas que realmente hacían a propósito para que el público, que no es novelero culebronero, digamos, se cagara de risa, yo empecé a tomarle mucho respeto a Dulce Amor, y eso es por haberlo visto sin prejuicio en el estreno en mis vacaciones en Córdoba. Es la ideología de la novela, que acá tiene éxito, pero me parece que es un error. Un poco lo latinoamericano, ¿no? Sí. Esto de que... La lágrima. Claro, al latinoamericano le gusta ver la tele para llorar. Venezuela, sí. México, Colombia. A diferencia al norte, que se hace mucho más humor, por ejemplo. Y, totalmente. Y es más distendido. Sí. Este es es ver la tele para reírse un rato. ¿Y cómo todo el tiempo están generando algo nuevo con el humor? Ahora está American Dad, ¿no? Cada vez se están poniendo más ácidos, cada vez se están atreviendo más. Hablando de ácido, viene algo, ¿no? ¿Va a sonar algo? Vamos a un temita y volvemos. This ain't shipwrecked. I feel small in this big wide world. And mommy ain't said, honey, I shrunk the kids yet. I ain't Jesus, but I'm walking on water. There's no bombs here, there's no walkers. I can break out of jail with a lighter. So is there any point in making laws, blood? This ain't Atlantis, are you sure? I nearly suffocated when I touched the shore. No rain, condoms, it poured and up the road. You'll never guess who I saw. It's K.A. Look, skip on the beat like Ollie in the gym, yeah. Honey, I'm home, this is where I wanna live. Just found it like Nemo on a D-Lo. I don't know if it's greener, but it's green though. On the other side of the fence, bite to the ends. Look, no vents, no stress, no rent, no superficial shit, this real foe. Where the women look hot, but the beach cold. And the speech goes like, hi little lady, sex on the beach, wanna try for a baby. Word in the village, I'm a little bit crazy. Swagger on 100 degrees, no A.E. Look, it's heaven at a VIP, this is it, white sand, blue sea, but I don't know who they are, and I'm damn sure they don't know me, but I come in peace. Cool, white flag, no war, no guns, no poor, just life, just love, no hype, just fun, no ties, just me and my mind, just me and my wife, but tell me if I'm dreaming, cause I don't wanna wake up till the evening, and I don't wanna be left sleeping from all the diseases that I breathe in. Look, respect the island, no stealing, and don't bring religion here, no free kings. Integrated them, we ain't leaving. We come on a peace thing. White flag, white flag. Bueno, esto que estamos escuchando es un tema de la banda Gorillaz. ¿De qué disco? De Plastic Beach. Plastic Beach. El tema se llama White Flag, que en castellano significa bandera blanca. Bueno, un poco también como un símbolo de lo que pasó, la tregua que estábamos hablando con Santiago Donnell. Tiene esa cosa de árabe, ¿no? El tema. Sí. Y está grabado con la Orquesta de Música Árabe Nacional del Líbano. Mirá vos, sí, tiene de invitado uno que otro rapero también. Es una mezcla de Snoop música. Snoop Dogg, sí, está lleno de invitados el disco. Está Lou Reed también. En ajá, un tema, tal sí. Cual. Temas. Sí. Bueno, redondeamos lo que estábamos hablando de la tele. En líneas generales, cómo lo estamos viendo hoy también con todo lo que es internet. Con toda la explosión de internet, lo que representa para eso la televisión, ¿no? En líneas generales, creo que es positivo el balance. Estamos haciendo, salvo lo de Dulce Amor, me parece que déjalo tranquilo. Uno tío. Tiene una postura también, ¿no? Claro. Hay que plantarse. Así es. Bueno, yo quería también remarcar o traer un poco la cuestión de que hoy en día el paradigma televisivo, si se quiere de alguna manera, se encuadra también dentro de un paradigma que pasó en la literatura, que con la posmodernidad, que tiene que ver con la autorreferencialidad. Que el arte y la literatura en particular deja de hablar del mundo, deja de ser representativa para ser autorreferencial. La literatura comienza a hablar de la literatura misma, ajá, comienza a remitir a sí misma. Claro. En ese sentido yo veo hoy que la televisión también comenzó a volverse autorreferencial. Sí. Y abundan los programas en donde la televisión habla sobre la televisión y hace referencia. Es muy de acá eso también. Es muy de acá eso, sí, porque no. Sí, sí, pero es discutible, porque si vos ves, es más sutil en otros lados. Acá es muy, muy directo. En otros lados es más sutil, qué sé yo, un capítulo de Los Simpsons. Como que meten en donde de repente aparece un lápiz gigante, que es el lápiz de Matt Groening, o juegos así que muestran el behind, digamos. Sí. Hace a eso de la autorreferencialidad. Así como que Tinelli de repente de vuelta a la cámara y lo muestra al productor y como mostrar ese contexto de producción de eso que se está haciendo. Eso ya suena natural. Eso es autorreferencialidad, sí, también. Bueno, el recorrer los estudios con no sé, Charlotte Caniggia al lado caminando, e ir hasta donde tremendo. Están los directores. La escuela Videomatch es tremendo. Sí, sí, sí, sí. Es, no se agota aparte. No se agota, es increíble. Bueno. ¿Algo más? Tinelli es un tipo justamente que hizo su carrera a partir de la autorreferencia, el tipo. También, totalmente. Todo el tiempo, ¿no? Siempre, ¡nos copiaron!, ¿no? Y todos los la serie de latiguillos que tiene y la repetición de los recursos de la cámara oculta, todo. Sí, sembrar distintos programas en otros horarios, en otros canales, que lo van repitiendo. Sí, eso. Es el dueño del concepto de programa satélite en Argentina. Creo que empezó a hablarse de programa satélite después del fenómeno de Videomatch, de hace un par de años, de cuando la remó con el patinando, hizo el patinando, el cantando y el bailando todo en un año. Y ahí se dio cuenta de que ahí estaba la posta, porque cuando quiso volver justamente con la autorreferencia de lo bueno que había sido en los 90, fue un fracaso. Y bueno, y realmente el tipo encontró un... Para bien o para mal es una referencia ineludible. No, sí, claramente. Bueno, igualmente prendí la radio. Radio, ponete Gabriela, televisión al margen. Poné la URL @.com, radio@.com, porque no nos conviene la tele. Mucha apología hicimos, ¿eh? Apología de Tinelli, güey. Sí. Bueno, estamos llegando al final, definitivamente, así que, bueno, otro... Quería mandar un saludito para la gente de Salta que nos está escuchando. Sí, un saludo especial a toda la gente de Salta Capital, ¿no? Salta Capital, nos siguen muchísimo, así que saludos para ellos. Me adhiero a los saludos también. Y también a toda la ranchada ahí, los campos ahí en Sarmiento, en Areco. A mi mamá y mi papá. A tu mamá y tu papá también, que están escuchando. Así que bueno, nos estamos yendo.